Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Para ustedes, fortuleños, ¿qué es la paz? ¿Cómo? ¿Y la paz existe acá en Fortul? Sí, para mí la paz es no pelear con las demás personas. Para mí la paz es vivir en armonía con la naturaleza. Para mí la paz es hacer deporte. Yo pertenezco a la escuela de patinaje. Para mí la paz es cuidar los animales y ayudarle a mi mamá en la finca. Para mí la paz es vivir felices, sin ningún problema económico, social u otros. Es el elemento que todos andamos buscando en este momento por los innumerables conflictos, incluso el conflicto que vive interno Colombia. Pero para la paz, para mí, significa olvidar aquel esquema de agravios, insultos, que nos han promovido para dañarnos, como quien dice, nuestras imágenes. Entonces, para nosotros poder hablar de vocablo de paz, el árbol de la paz tiene que ser nutrido con agua pura para que crezca y pueda florecer este vocablo tan hermoso como es la paz. Para ustedes, ¿qué es el perdón? Para mí el perdón es hacer que en mi familia no haya peleas y yo siendo cariñosa con mis padres y con toda mi familia. El perdón para mí es algo que nos sale del corazón. Por ejemplo, cuando peleamos con un compañero, podemos reconciliarnos para ser de nuevos amigos. Perdón es cuando yo tengo un conflicto y me piden que lo perdone por todo lo que pasó y yo pueda apoyar a esa persona. Para mí el perdón es tratar bien a una persona que me ha hecho daño. Para mí perdón es reconciliarme con el que esté peleado y olvidar el problema para siempre. El perdón para mí es apoyar a esa persona que me hizo daño, hacer el acompañamiento y luchar con ella hombro a hombro para mejorar este pueblito lindo. El perdón para mí es algo fundamental. Para poder decir que perdoné, tengo que sentarme a dialogar con el victimario que me haya causado tanto daño, ¿cierto? De esta manera, si yo estrecho la mano con él y si yo hablo con él, lo miro a los ojos, quiere decir, lo perdoné. ¿Y cómo pueden participar ustedes para mejorar la convivencia de su pueblo? Seguir haciendo deporte para ser una patinadora profesional, para ir en un futuro a otros países a competir. Apoyándonos entre todos y ser mejor comunidad. Yo participo en mi pueblo apoyando a quienes lo necesitan y les enseño a mis amigos los deportes que yo hago. Yo participo en mi pueblo, seguir tratando mi rato libre y ayudando a mis padres en mi finca, cuidando los animales y la naturaleza. Lo que yo haría sería, si encuentro a dos personas peleando, les diría que se traigan y piensen en una solución justa para los dos o buscar un espacio e invitar a las personas a hablar sobre el tema de la paz. Para mejorar la convivencia de mi pueblo, yo trataría desde mi trabajo, prestando un buen servicio, apoyando a las personas que lo necesitan. Por lo menos nosotros en la emisora tenemos un programa que le abre el espacio a todas las personas que quieran participar. Y también hacemos colectas por todas las personas necesitadas, porque realmente han existido muchos casos, tanto en salud como en problemas del medio ambiente, cuando han habido inundaciones, y tratamos de hacer lo mejor posible y apoyar a todas las personas brindándole mucho amor y mucha confianza para que así puedan seguir adelante. Para mí la convivencia es como una de las armas fundamentales que nos permite llegar a la reconciliación, que nos permite llegar a los problemas más íntimos que tenga la sociedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar en convivencia, respetarnos en convivencia y luchar hombro a hombro, todos de ahí, de esta manera, la convivencia hace, como quien dice, crea sus propias raíces y nos permite que encontremos entre nosotros mismos una salida a nuestros mismos problemas. Ahí empieza la convivencia. Claro. La paz de Colombia somos nosotros. No dejemos que en algunas actitudes negativas nos pasemos toda la vida en una guerra boba y sin sentido. Ánimo, entre todos, sí se puede. Y en esta entrevista nos acompañaron Rorelei López Jóvez. Kevin Gutiérrez. Samuel Angarita. Jimmy Rojas. Carol Jimena. Carolina Sanguino. Y les acompañó antes los micrófonos su fiel servidor, Luder Jeffrey Telles López. Y hasta aquí llega nuestra entrevista con este grupo de personas. Muchas gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.